describe de esta manera y les está diciendo a ustedes que fueron arrancados de la fosa, de aquella caverna donde nadie podrá levantarse. Le está hablando a aquellos que han encontrado la justicia, le está hablando a aquellos que han encontrado al Señor, que le han buscado en su palabra, porque muchos son los que han escuchado, pero pocos son los que han hecho la diferencia de la verdadera palabra del Todopoderoso. Por eso estoy invitando a todos los que han escuchado y han buscado esta justicia, que han buscado a este Señor, va dirigida para todos ustedes. Siéntanse orgullosos, siéntanse contentos, porque el Poderoso les está permitiendo verlo. Capítulo 51, versículo 2, describe así el profeta Isaías. Mirad a Abraham, vuestro padre, a Sara que os parió. Por lógica, nosotros no nos parió Sara, en ningún momento nos parió, pero sin embargo está refiriéndose a aquellos que son del monte de Sión, a aquellos que han encontrado la justicia. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os parió, porque solo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Cuál es su multiplicación? Tú serás llamado Abraham, porque serás padre de muchas naciones. Entonces, a ese que se le está describiendo, aquellos que se está refiriendo, como se lo dijo en Génesis capítulo 17, del versículo 3 hasta el versículo 7, se está refiriendo a este linaje, se está refiriendo a esta simiente, a los hijos del Poderoso que está refiriéndose en el capítulo 51 del profeta Isaías. Isaías nunca se refirió a Israel. Isaías en este capítulo nunca se refirió a Judá. Se lo está refiriendo específicamente a esta pequeña agrupación y a todos aquellos que han entendido la palabra durante estos miles de años, que han conocido al Mashiach y han conocido su palabra. Ustedes podrán verlo después en la secuencia del todo el capítulo de lo que nos va a tratar de transmitir. Invitaré entonces a mis hermanos a que empecemos a leer Génesis 17, versículo 3 hasta el versículo 7, por favor. ¿Cuál, hermano? Génesis capítulo 17, del versículo 3 hasta el versículo 7 nada más. Perdón, mi hermano, no es este el versículo 13. Del 3 hasta el versículo 7. 17, perdón, del libro de Génesis, versículo 3 hasta el versículo 7. Gracias, mi hermano. Ya. Génesis capítulo 17, versículo 3. Sí, por favor. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él, diciendo, «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti». Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Entonces a la simiente en la cual está refiriéndose el libro de Isaías, se está refiriendo a esta simiente de Abraham. La simiente de Abraham no tendría que haber sido, en este caso, a los hijos de Israel, porque todavía no existían. En el tiempo de Abraham no existían los hijos de Judá. Por eso se está refiriendo a la simiente de él, y esos son los que hacen su pacto. Desde aquellos días guardaron su pacto, a diferencia de Israel. A diferencia de los hijos de Israel, porque ellos quebrantaron su pacto, se fueron en pos de dioses ajenos, y por eso el Señor, en el tiempo del profeta Isaías, no pudo haberle estado refiriendo esta profecía acerca de Israel por causa de todas sus rebeliones y por causa de todos sus pecados. Por eso el Señor los entregó y los destruyó, y por eso fue que los destruyó, por causa de todas sus rebeldías. Capítulo de segundo libro de los Reyes, capítulo 17, el versículo, vamos a leer del versículo 6 al versículo 8, por favor. Capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 13. Desde el versículo 13 ya al 18. Perdón, te había dicho capítulo segundo de Reyes 17, primero del versículo 5 hasta el versículo 8. De ahí lee, por favor, lo dije desde el 6, pero lee desde el 5 hasta el 8. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces, aquí el Señor ya los saca de la tierra, los quita por causa de todas sus rebeliones, por causa de todos sus pecados. Entonces el Señor los entrega en manos de todos ellos. Se encendió su ira del Señor, porque dejaron sus pactos, hicieron altos, hicieron cosas abominables. Isaías no podía haberle estado hablando esta profecía a aquella nación por causa de todos sus pecados. Invitaré entonces a que sigamos leyendo del segundo libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 9. Pongamos atención a todo acerca de lo que hicieron los hijos de Israel, hasta el versículo 18, en el cual expresa por qué causa encendió su ira el Señor y por todo lo que hicieron los hijos de Israel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 9 hasta el verso 18, por favor. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Y servían a los ídolos, de los cuales Yahweh les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Yahweh su Elohim, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh le había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Por esto, en esta lectura, cuando hacemos la lectura, vemos cómo esta profecía no puede ser dirigida a los hijos de Israel. En el tiempo que se escribe el libro de los Reyes, en su capítulo 17, fue en el tiempo del profeta Isaías. Isaías está refiriendo acerca de una nación diferente, a un pueblo diferente, que era descendiente de Abraham, que Sara los había parido. Sara, recordemos acerca de lo que describe Timoteo, ella se salvará si engendrare hijos, si permaneciera en la fe, con modestia, en la santificación. Por tanto, cuando nosotros hablamos acerca de lo que el profeta Isaías se está refiriendo, Isaías nos está refiriendo a una nación que no es Israel, que no es Judá, porque él está enojado contra estas naciones, contra estas dos naciones que es Israel y Judá, por causa de todas sus rebeldías. Porque nosotros encontramos acerca de lo que describe, que estaba enojado, como describe el libro de los Reyes, no nada más con Israel, sino también con Judá, verso 13. El Señor amonestó entonces contra Israel y contra Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado en medio de mis siervos, en medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de vuestros padres, los cuales no creyeron en el Señor su Elohim. Desecharon sus, dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres. El testimonio que él había prescrito a ellos, siguieron vanidad, hicieron vanos, fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor Solojín, hicieron imágenes fundidas de becerros, también imágenes de acera, adoraron todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a la adivinación, a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor y provocaron a ira. Para mis hermanos, trato de hacer ver que el profeta nunca podría haber sido reflejado esto a esta nación, porque el profeta Isaías, cuando nosotros leemos a Saulo, Saulo cita acerca de este Israel y acerca de estos tiempos: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Recordémonos que en el tiempo del segundo libro de los Reyes, en su capítulo 15-16, nos habla en contra de cómo iba a ser atacado el rey de Judá, que era Acaz, por causa de sus perversos caminos, porque había enviado a Israel y había enviado al rey de Siria a atacar al pueblo de Judá. Y el Señor había mandado atacarles por causa de su pecado de Acaz, rey de Judá. Israel tendría que desaparecer sobre la faz de la tierra por causa de todas sus iniquidades. Por eso, después de que fue atacado Acaz, 12 años después, Israel dejó de ser la nación del pueblo del poderoso. Isaías se encontraba en esos momentos, cuando el pueblo de Israel y el pueblo de Judá estaban siendo asolados por causa de sus pecados y por causa de sus rebeliones. Por tanto, nosotros encontraremos en este caso, en esta parte de la escritura, que el profeta Isaías está hablándole a un pueblo, le habló al pueblo en el caso del tiempo de Isaías, pero al pueblo que quería buscar al poderoso. Por eso le dice ahí en Isaías 51, regresamos al versículo 2, al verso 1 y 2 y 3, describe: oíd los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad la piedra de donde fuisteis cortados. Pero nosotros no sabemos de qué piedra fuimos cortados. Para entender de qué piedra fuimos cortados, tendríamos que entender que la piedra es Mashiach. Entendemos que describe de la piedra que fuimos cortados, a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados, porque en esa fosa pereceríamos. Por eso el verso 2 describe: mirad a Abraham vuestro padre, a Sara que os parió, porque solo lo llamé, bendíjelo y multipliquélo. ¿Para qué lo bendijo? Para que fuera el padre de todas estas naciones, conforme a lo que leímos en Génesis 17, del verso 3 al 7. Él sería el padre de todas estas naciones, de acuerdo a lo que hemos visto de los pactos y las promesas. Porque no es padre de Abraham aquellos que son asesinos, aquellos que no guardan Shabbat, aquellos que se les olvida acerca del mandamiento que les da vida eterna, aquellos de los que no hacen obediencia acerca de los mandamientos que el Señor ha descrito a su pueblo. Ciertamente el pueblo debería de ser grande, numeroso en gran manera, y debería de ser un pueblo sabio y entendido. Pero no puede haber un pueblo sabio y entendido cuando hay un pueblo que, aun conociendo su voluntad y no guardando sus mandamientos, como siempre mencionamos, simplemente el hecho de no guardar Shabbat, no tiene en su mente el obedecerlo. ¿Cómo podrá el Poderoso perdonar a este pueblo? Es imposible, porque no tienen temor de Elohim. ¿Por qué no tienen temor de Elohim? Porque no saben de sus escrituras, porque no saben acerca de lo que hizo con aquel pueblo, porque no han visto sus maravillas que ha mostrado en el tiempo antiguo, de lo cual nos hará ver en este capítulo todas sus maravillas. Pero para muchos de nosotros no sabríamos de qué está hablando el profeta Isaías, porque no indagamos acerca de qué está describiendo. Por eso introduciremos y sabemos que Abraham se estaba refiriendo no a Israel ni a Judá, se estaba refiriendo a todos aquellos en el tiempo desde Abraham hasta los días que estamos en este presente. Esta profecía para mí es algo increíble porque lo destinó para nosotros, lo ha puesto para todos los que leemos el profeta Isaías, para que tengamos consuelo, para que tengamos seguridad, para que confiemos realmente que el Poderoso está con nosotros, para permitirnos entender que el Elohim de Israel es un Elohim verdadero, para que tengamos la confianza de decir, guardaré tu Shabbat y guardaré tus mandamientos, porque tú me lo has ordenado. Porque como veíamos ayer con nuestra hermana Luz, de nada sirve que nosotros no entendamos el poder obedecer en sus enseñanzas y todo lo que describen los profetas, porque nosotros no pedimos por los hermanos. Si nosotros aprendemos a pedir por los hermanos en oración para que los guarde, para que crezca el conocimiento y la sabiduría, porque de nada sirve que Apolos enseñe, de nada sirve de que Pablo se que plante, de nada sirve que Cleofas fuera un enseñador de su palabra, o de Pedro, o de los apóstoles, de nada sirve que esa palabra que se ha sido anunciada, de nada sirve si el Poderoso no interviene. El Poderoso interviene y nos ayuda a permanecer en el conocimiento, a que el conocimiento se incremente, para que nosotros vaya creciendo el conocimiento de la verdad de nuestros corazones. Por tanto, lo que el profeta Isaías está refiriendo, nos lo está refiriendo a nosotros, que tengamos confianza en ello, que seamos firmes en lo que hemos aprendido. Ya entró mi hermana Rosa Mari. Sí, ya está adentro. Lo que pasa es que la vi caer. Sí. Se te abrió tu micro, mi hermana Rosa Mari. Gracias, mi hermana. Bueno, gracias. Entonces, cuando nosotros observamos, esto que está describiendo el profeta Isaías, cuando observamos acerca de lo que describe Isaías, Isaías está hablándoselo directamente a un pueblo que está entendiendo su palabra. Acordémonos que esto había sido algo que estaba oculto para los ojos de las personas, que no lo podían entender ni podían verlo. Capítulo 51, verso 3 del profeta Isaías describe: ciertamente consolará el Señor a Sion, consolará todas sus soledades, él tornará su desierto como un paraíso, su soledad como huerto del Señor, hallaráse en ella alegría, gozo, alabanza y voz de cantar. Entonces dice que ciertamente consolará el Señor a Sion. Nosotros sabemos que él va a consolar a Sion, y nosotros sabemos que consuela a Sion. Para los que estamos ahorita aquí, hemos entendido que el capítulo va dirigido para nosotros y que está siendo escrito esta enseñanza hace 2700 años por un profeta como Isaías. Lo había reservado para todos los que escudriñamos esta palabra como en este día. No es para todo el mundo. Siéntanse orgullosos porque la consolación ha venido para ustedes, para que estén seguros, para que estén contentos de lo que están observando y viendo sus ojos. La consolación de Israel, la consolación de los hijos de Abraham, son para aquellos que se encuentran en el monte de Sion. Recordémonos que aquí no sube cualquiera. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Tiene que entender guardar Shabbat, como lo describe Isaías 58, verso 3, que veamos la semana pasada. ¿Quién va a subir a ese monte santo? Aquel que tenga por delicia el día de Shabbat, aquellos que tengan su día de reposo como algo sublime, algo importante, algo que necesitamos, que apartemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad y que apartemos nuestra forma de pensamiento humano, que no vayamos en pos de nuestros caminos. Eso es lo que describe Isaías en su capítulo 58, versículo 13 y verso 14. Entonces, encontramos acerca de lo que vemos en esta palabra. Si ustedes checan la palabra que aparece aquí como consolará, vamos a encontrar la palabra rescatados también. Esa palabra que acaba de poner mi hermano Benjamín como Isaías 52, verso 3, es correcto porque dice, porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Entonces, quiere decir que alguien nos rescató. ¿Quién nos rescató de esto? Fue el Mashiach. Para que nosotros podamos encontrar ese rescate y podamos encontrar esta para que nosotros nos podamos ser rescatados, tiene que ser sin dinero. Recordémonos que Él es la piedra. Recordémonos que Él es el consolador. Yeshua es el consolador, pero no es el único consolador de la historia. No es el único consolador dentro de los escritos, pero sabemos que en Mashiach fuimos cortados por esa piedra. Él fue el que nos permitió entrar a ello. Dice Isaías 52, verso 3. Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. En el libro a los Hechos, en su capítulo 20, verso 28, describe de esta manera. Leamos, por favor, mis hermanos. 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Ruaj os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora leamos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al verso 19. Porque dice que él la compró con su propia sangre. Fuimos comprados, por eso el verso de Isaías dice, ciertamente consolará el Señor a Sion. No puede consolar a Israel, no puede consolar a Judá. Porque si habláramos de un pueblo, estaríamos hablando de que aún los perversos y los malos va a consolar adentro de los hijos de Israel, va a consolar dentro de los hijos de Judá, aquellos que buscaron al Señor. Pero principalmente entendemos que alguien compró, fuimos comprados no por precio, como puso mi hermano Benjamín. Dice que no fuimos comprados, sino por su sangre. Fuimos comprados por eso que menciona la Escritura. Algo importante que debemos de considerar entonces es que por esta causa fuimos comprados. Isaías describe que si nosotros tenemos por delicia en su día de reposo, si apartamos nuestro pie de hacer su voluntad en su día santo, y llamaremos este día glorioso, santo, y lo veneraremos, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré subir de las alturas de la tierra. Podremos morar en el monte de Sion. Aquellos que estamos entendiendo el concepto de quiénes son los que suben ese monte. Para aquellos que son escarnio, que son de tropiezo, aquellos que hacen el mal, aquellos que hacen la injuria, el pleito, la contienda, las disensiones, así como Israel lo hizo en su tiempo, que puso tropiezo sobre los hijos de su pueblo, para aquellos que se apartaron y fueron en pos de dioses ajenos, para aquellos que no guardaron el día de reposo, no va dirigida a la profecía. La profecía va dirigida para todos aquellos que han conocido, que han buscado al Señor. Hoy en día estaremos diciendo, aquellos que buscamos al Señor, hemos llegado a ello. Por eso dice, ciertamente consolará el Señor, pero Él nada más consuela a los hijos de Sion. Aquellos que están en Sion es a los que consuela. No haya ningún otro que vaya a consolar. Isaías entonces nos describe acerca de que nosotros, en el libro de los Hechos y en el libro de Pedro nos dice que fuimos comprados por esa sangre, por aquella sangre preciosa del Mashiach. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatado por vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Describe así Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, que es lo que mencionaba Benjamín en el profeta Isaías, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Recordemos acerca de que este tipo de versículos nos está describiendo que nosotros fuimos redimidos. Hemos sido redimidos no por un dinero, no por una, por plata ni oro, sino fuimos rescatados por esta expresión que menciona la Escritura, por su sangre del Mashiach. Por eso dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, porque no tenía ningún provecho, porque nosotros estábamos en la caverna de la fosa donde fuimos arrancados, y fuimos arrancados por esta piedra, lo cual está describiendo Isaías. Isaías dice que nos arrancó porque estábamos buscando la justicia, que es el Tzedek. Por eso dice: a los que buscáis al Señor, mirad la piedra de donde fuisteis cortados. ¿A quién es a quien tenemos que mirar? Pregunta entonces, como dice Isaías 51, verso 1. Es una pregunta para todos: ¿a quién tenemos que mirar? Y si entonces tenemos que mirar al Mashiach, entonces entendemos el por qué. El mirar al Mashiach nos está permitiendo entrar a ser, como dijo en la promesa, en sus simientes serán benditos. Gracias al que el Mashiach nos está permitiendo comprender y entender, se está señalando al monte de Sión, aquel monte de Sión, el cual está describiendo el profeta Isaías. Nosotros entendemos entonces que el profeta Isaías se está refiriendo a aquellos que hemos conocido de esta profecía. Tal vez para muchos de nosotros no vemos la importancia del capítulo. Para mí, digo, qué impresionante que haya profecías que nos está hablando directamente para aquellos que entienden. Porque los que sigamos la lectura, podremos ver que la lectura no es fácil. Si lo hacemos la lectura en un día cualquiera, decimos, pues está hablando de muchas cosas, pero no se entiende. Cuando empezamos a observar, ¿por qué es que dice, mirad a Abraham, a vuestro padre y a Sara, que os parió? Mírenlo a él. Él iba a tener un hijo. El hijo que iba a tener este Abraham era el Mashiach. El Mashiach nacería de esa mujer, la cual el hijo permanece para siempre, como dice el libro de Juan. El mismo Mashiach dijo: el hijo queda en la casa para siempre, el que no es hijo como Ismael, no queda en la casa para siempre. A nosotros nos permite entender este concepto de la profecía. Antes los antiguos, como Israel y Judá, leyendo este libro, y aún en los tiempos del discipulado, cuando leían los libros, no era fácil de entenderlos. Hoy en día nos está permitiendo entender que esta consolación, a quien tenemos que ver y mirar, es aquel que nos rescató. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Comprados fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cómo podemos hacernos esclavos de los hombres? Pregunto a mis hermanos. ¿Cómo podemos hacernos esclavos de los hombres? Lo hemos explicado muchas veces, incluso lo vamos a ver ahorita. Por eso es que el profeta o los libros dice: no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cómo nos podemos hacer esclavos de los hombres? Recordemos acerca de los que están en la esclavitud. Acordémonos que este libro que leímos estaba hablando acerca de que no nos dejará en las mazmorras. No nos dejará, dice, encarcelados. Por eso es que describe en la carta a los Corintios, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Para hacernos esclavos de los hombres es aprendiendo doctrina de hombres, enseñanza de hombres, que nos lleva a la esclavitud. La esclavitud es practicar el pecado. Entonces nosotros, obteniendo esta información, seguimos observando acerca de cómo es que la consolación de Israel, ahorita vamos para allá, esta consolación nos describe que fuimos nosotros comprados por ese precio, fuimos comprados, pero no por oro y plata, sino por la sangre preciosa del Mashiach. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, por favor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro ruaj, los cuales son de Elohim. Por eso describe que por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Elohim en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, las cuales son de Elohim. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa del Mashiach. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 9, por favor. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuisteis inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Entonces, cuando describe, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Elohim a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De dónde las compró? Por eso se llama Abraham. Abraham se llama el padre de la multitud de naciones. En Abraham está la multitud de naciones, porque en él nosotros somos descendientes o simientes de Abraham, si guardamos sus mandamientos y andamos en las pisadas del Mashiach. Por eso describe: mirad la piedra, Isaías 51. Mirad la piedra donde fuisteis cortados. La única forma de mirar la piedra donde fuimos cortados es si nosotros seguimos la justicia y buscamos al Señor. Cualquiera que no siga al Señor y no busca al Señor, ¿cómo es posible que podamos mirar la piedra de donde fuimos cortados? No es posible que se entienda, porque está codificado. Porque la gente no puede entender el profeta Isaías, porque Isaías está refiriendo a un pueblo que está entendiendo su palabra y no entiende cosas de hombres. Voy a invitarlos a que leamos el libro a los Gálatas en su capítulo 3, versículo 7, del verso 6 hasta el versículo 9, por favor. Por eso el ser descendientes de Abraham es importante entenderlo, porque la secuencia y la lectura nos hará una recopilación de todo desde el libro de Isaías, desde el versículo 1 hasta su último verso, nos hablará acerca de todo lo que el Mesías nos viene hablando, de toda la enseñanza y la profundidad que tiene capítulos como este. Leamos entonces el libro de los Gálatas, capítulo 3, del verso 6 al verso 9, por favor. Así Abraham creyó a Elohim, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, de acuerdo a lo que leemos en el libro de los Gálatas, dice: así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y por eso es que en Abraham también se le cuenta como Sedaká, porque él entendió el Sedek, que es lo que está tratando Isaías. Por eso nosotros somos descendientes de él, si encontramos esa profundidad de su palabra y la ponemos por obra. Sabed, por tanto, los que son de la fe, no estamos hablando de los que somos descendientes en la carne, sino los descendientes. Dice, por tanto, sabed que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son los que encuentran esta fe. Pero recordando entonces Proverbios nuevamente, o el libro a los Romanos 1:17, la justicia, el tzedek de Elohim, se descubre de emuná en emuná, porque dice que los justos, los tzedaki, el tzadikim, podrán alcanzar la vida por medio de este tzedek. Los tzadikim, que son los que obran esta justicia, son únicamente aquellos que entienden las enseñanzas que vivió Abraham y lo que enseñó Abraham, y que nos da testimonio Abraham de que nuestra mente no es como la mente de los hombres. Dejamos esta vana forma de vida, dejamos esta manera equivocada de vivir. Vamos tras aquella enseñanza que nos muestra ese conocimiento, el cual nos permite ser descendientes verdaderamente de los hijos de Abraham, porque no todos podrán introducirse a ella. Entonces sabemos que la Escritura previó el poderoso a Abraham y le enseñó el Evangelio para que todos aquellos que describe Gálatas 3:8, y la Escritura previendo que Elohim había de justificar por la fe a todas las naciones, de antemano, dice, dio la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, si encontramos lo que describía el libro de Apocalipsis o la carta a los Corintios, describe claramente que en el libro al Apocalipsis que leíamos, dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim. Porque de lo contrario, todas las naciones no hubiésemos podido introducirnos, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Isaías no necesitaba el vivirlo en aquellos días, ni podía entender lo que Isaías estaba profetizando. Simplemente Isaías se paró delante del pueblo y profetizó lo que estaba escrito, lo que le fue dado. Y Isaías habló al pueblo y les describía acerca de esta bienaventuranza, que era para nada más únicamente a los hijos de Sion, porque los hijos de Sion son los que entienden su palabra. La gente que no entiende esta palabra, la gente que no observa esta palabra, no podrá ser parte de esta simiente. Pero me refiero no que la entienda nada más, sino porque un entendido pone por obra lo que está escuchando. Por tanto, entonces Isaías, cuando nos describe, mirad a la piedra donde fuisteis cortados, oídme los que seguís el tzedek, la justicia. Porque para poder encontrar el tzedek, necesitamos saber qué es la emuná, de acuerdo a lo que dice Proverbios y Romanos y todos los libros, lo que hemos visto acerca de ello. Por eso le dice, los que buscáis al Señor, mirad a la piedra donde fuisteis cortados, la caverna y de la fosa donde fuisteis arrancados. Hemos aprendido entonces hoy en día a mirar, vamos a mirar al Mashiach. Nosotros hoy en día entendemos que es el Mesías, al que nombramos a Yeshua. A Yeshua, el Hijo del Poderoso. A Yeshua el Mashiach. Sabemos que Él es la piedra, sabemos que Él nos dará libertad. Porque Isaías a continuación en los siguientes versículos nos estará narrando de quién se está refiriendo. Regresamos entonces y hemos visto que para ser descendientes de Abraham hemos entendido lo que es la emuná. Hemos encontrado lo que es la emuná y el tzedek. El tzedek y la emuná nos permitirán ser descendientes de Abraham, porque le dice aquí, Isaías 51 verso 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os parió, porque solo lo llamé, bendíjelo y multiplíquelo. Su bendición nos ha caído a todos los que entendemos este mensaje. Esta enseñanza no es para todos, únicamente es para aquellos que están entendiendo lo que hacemos todos los días de Shabbat, los que entendemos el concepto de la parábola, los que entendemos el concepto del mensaje del Poderoso. Sigamos adelante y describe así, ciertamente consolará el Señor a Sion, consolará todas sus soledades, tornará su desierto como un paraíso, Pero entonces nosotros dice que tornará nuestra soledad como un paraíso, como un huerto del Señor. Hallarás en ella alegría y gozo y alabanza y voz de cantar. Pero para que nosotros podamos encontrar todo esto, dice él, consolará a su pueblo. Nosotros sabemos que él es el consolador. Voy a citar diferentes versículos y atiendan lo que estoy mencionando ahorita porque va relacionado. Ustedes podrán ver que después que citemos, por decirlo, ya sea Jeremías o citemos el libro de Lucas o citemos alguno de los libros, van a tener que ir relacionados posteriormente con esto mismo. No tengo que leer todos los capítulos ahorita ni todos los versículos porque si leo los capítulos completos pierdo el sentido de lo que estoy tratando de escribir. Veremos versículos y capítulos entrelazados porque regresaré constantemente a los libros y a los versículos por causa de que están relacionados. Para algunos que no están poniendo atención no se darán cuenta de ello. Para los que pongan atención se darán cuenta de ello. El libro de Lucas capítulo 2 versículo 25 al versículo 32 nos está hablando de que él sería luz de las naciones y de los pueblos. Esto se lo estoy señalando porque en el capítulo 51 de Isaías versículo 4 describe: estad atento a mí, pueblo mío, oíme, nación mía. No le pudo haber dicho a Israel ni a Judá estas palabras porque Israel y Judá, como ya lo hemos visto, era un pueblo duro y rebelde. Un pueblo que se fue en pos de idolatría, que se fue a hacer lo vano, que se fue a hacer cosas que no agradaban a su alma. En el verso describe: estad atentos a mí, pueblo mío y nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Y eso es lo que narrará también el libro de Lucas. Lucas estará hablando acerca del Consolador y estará hablando acerca de que se haya puesto por luz de las naciones. Lucas capítulo 2, versículo 25 y 32. Nada más hice esta relación para que posteriormente, que sigamos viendo las lecturas, vamos a ir y venir en los mismos capítulos y vamos a ver esta relación. Nada más hice este paréntesis para que pudieran observar. Pongan atención porque en el transcurso de todo el día vamos a hacer esta relación. Lucas capítulo 2, verso 25 al 32, por favor. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Ruaj, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Ruaj, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo al Elohim diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles. Entonces, conforme a lo que está describiendo el libro de Lucas y lo que describe acerca de Isaías, Isaías dice: ciertamente consolará el Señor a Sion. Sion es el pueblo del Poderoso. Por eso se está refiriendo a ellos. Los padres de esta fe son Abraham y Sara, y posteriormente su hijo, que es Mashiach. Nosotros entonces leemos y describe así Isaías en el libro de Lucas, que él iba a consolar a su pueblo. Simeón estaba viendo acerca por una visión que había recibido de parte del Espíritu que había venido sobre de él. Sabía que no vería la muerte hasta que no hubiera al ungido del Señor. Hablar del ungido es hablar del Mashiach. Y dice que cuando él fue movido para ir al templo, cuando los padres del niño habían entrado al templo, que en este caso sería José y María, para hacer lo que es conforme al rito de la ley, que era circuncidar a Yeshua, dice que le tomó en sus brazos y bendijo diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. En el libro de Isaías, en su capítulo 49, también narra esta misma situación, que era muy poco para que sus hijos, para que los hijos de Israel vieran esta maravilla. Dice, eres mucho, como decir, eres mucho, mucha información para que nada más rescates a la nación de los israelitas. Tú tienes que hacer algo más grande, tú tienes que salvar a muchas naciones y muchos pueblos. De eso nos está narrando el profeta Isaías en su capítulo 49 y lo menciona también el libro de Lucas. Vamos para allá, mis hermanos. Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Del versículo 6. Nada más leamos el verso 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Entonces él describe y dijo, poco me es para que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob. Quiere decir que no era para levantar nada más a una sola nación como Israel. Dice, poco es para que tú me seas siervo, para levantar a las tribus de Israel o de Jacob, para que restaures los asolamientos de Israel. Es lo mismo que dice Isaías, que nosotros estábamos en un asolamiento, como dice el verso 3. Ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades, las tornará su desierto como un paraíso. Entonces sí le iba a tornar ese asolamiento como un paraíso para que nosotros podamos entender cómo consolaría a su pueblo. Tendría que ser lo mismo que sucedió en el Génesis con el caso de Adán y con el caso de Eva, o como sería en el caso de Abraham y Sara, que fueron gente que conoció la verdad. Para nosotros entonces, cuando describe acerca de ese huerto, tenemos que entender lo que describe este verso. Dijo el Señor, poco me es para que me sea siervo, para levantar a las tribus de Jacob, para que restaure los asolamientos de Israel. Si Israel estaba asolado, tendría que volverlo como un huerto, tendría que ser como un paraíso, pero para que cambiara ese concepto del asolamiento para ser un huerto o un desierto, tendríamos que entender qué se necesita. Vamos ahorita en un momento para allá. En el libro describe que no nada más para Israel, también te di por luz de todas las naciones, para que me seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pero encontramos que el Mesías representaría el que nos rescata. El Mesías sería quien nos rescataría. Encontramos entonces en el capítulo de Isaías 49, del verso 1 en adelante, que ese siervo del cual está hablando, aunque no diga Mashiach, que no diga el ungido, que no diga nada de esto, sabemos que se está refiriendo a Yeshua, porque esta profecía está decretada en el libro de Lucas, que se estaba refiriendo a él. Entonces voy a invitar, sí, mi hermano, antes de que me siga. Por eso dice, me es poco, pero lo que debería de dar mucho. Entonces, decía, me es poco. No, es como decir, me es poco para que rescates únicamente Israel. Entonces, es mucho el conocimiento que tienes, sí, para que puedas salvar nada más a un pueblo. Tendría que salvar a todas estas naciones. Por eso leeremos del versículo 7 hasta el versículo 15, por favor, de Isaías. Sí, sí, Isaías en su capítulo 49, del versículo 7 hasta el versículo 15. Y leeremos como dice este versículo, pone una comparación al final del verso 15. Leamos, por favor, mis hermanos. Vuelvo a repetir para todos mis hermanos, esta profecía no es para todas las naciones, esta profecía no es para Israel, esta no es para el pueblo de Judá, esta profecía es exclusivamente para los hijos de Sión, para los descendientes de Abraham y los descendientes de Sara. Sara es la que nos parió. Vamos a ver el por qué nos parió conforme vayamos en la lectura, porque entendemos que ella nos parió, dice ahí. Entonces describe... En el primer verso del 51, que le está diciendo: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la piedra de donde fuiste cortado y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Mirad a Sara y a Abraham vuestros padres, por expresarlo así. Cuando le está haciendo esa expresión, por algo más adelante dice de Israel, como hablando de su pueblo, y después dice de las naciones. El otro verso que leíste, no me acuerdo, apenas ahorita lo citaste, no me acuerdo dónde, el 49 de Isaías, dice que me es poco que restaures a Israel y a Judá, sino también te di por luz de las naciones. A pesar de que Isaías habla de consolar a Sion, está diciendo que va a restaurar, o más bien les está diciendo, miren que fueron arrancados de esta roca. Cuando vemos una cantera, vemos que con algo se está arrancándole lo que no queremos ahí, pero les dicen, miren a esa roca de donde fueron arrancados, miren a ese lugar de donde fueron extraídos. Y les dicen, miren, como diciendo, ¿por qué fueron arrancados? ¿Por qué fueron extraídos de ese lugar? Si ustedes pertenecían a ese lugar, ¿por qué fueron arrancados? Entonces, en el momento en el que analizamos por qué fueron arrancados, por causa de su pecado, hablando del pueblo de Israel, no tanto de nosotros que no pertenecíamos a esa cantera, no pertenecíamos a esa piedra, nosotros, pero ellos sí, y de ahí fueron arrancados. Entonces le dice, miren, los que siguen la justicia, los que quieren servir al Señor, mírenlo, porque vengo a restaurar primeramente a su pueblo y también por luz a las naciones, por luz a los gentiles. No sé si me equivoco. Creo que la lectura no se está refiriendo a eso, porque en la lectura te hace una expresión acerca de que oídme los que seguís la justicia. No lo puede escuchar alguien que no entiende qué es la justicia. Es como a salir a la calle y decirle, oíme tú. Pero si tú le narras, no te entiende. Israel tampoco entendía, porque le dice, oídme los que seguís. No lo puede oír alguien que no lo entiende. No sé si me doy a entender. Porque la profecía no va dirigida hacia las naciones ni a Israel. Por eso le está hablando específicamente a alguien. Esa profecía, incluso para que se aplicara en los días de Isaías, no se entendería. Para los tiempos después, como en el caso del tiempo de la deportación de Judá, tampoco se entendería. No importara que estuviera Ezequiel o Daniel, no importaría, porque ellos están observando, pueden sacar una conclusión, pero eso no puede decir que lo hubiesen entendido, sino hasta el tiempo en el que viniera el Mashiach. Pues esta profecía no está dirigida a Israel, porque si hubiese sido dirigida a Israel, aquí se hubiera mencionado. Incluso más adelante te menciona a Israel, porque le dice, estad atentos a mí, pueblo mío. No le dice a Israel ni a Judá ni a las naciones, se lo dice específicamente a Sion, que eso es lo que están hablando, eso es lo que vemos en todo el día. Es eso, ¿no? Por ejemplo, él viene, como dijo, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel, yo no vine a los gentiles. Así directamente lo viene y lo dice. Posteriormente entendemos que de los de Israel, los que vayan a escucharlo son los que van a pertenecer a Sion, son los que sean hijos de Abraham y de Sara, los que lo escuchen, no los que lo rechacen. Ahora, esos que lo escuchen pertenecían a esa cantera, que fueron arrancados en cierto momento por causa de su pecado, pero gracias a que lo escuchan pertenecen a Sion, por eso se dirige a Sion. Ahora, ya te entendí otro concepto diferente. No es el mismo que te estoy expresando. Te entendí diferente. Dentro de ya lo manejaste en dos. No, dentro de las naciones que se alleguen, se acercan a esa Sion. O sea, se entiende que sí va a dirigir a Sion, pero al principio tiene que ir por Israel. No, pero ya es que... Por las naciones. Bueno, es que yo ya te entendí dos conceptos diferentes ahorita, entonces sería un poquito más complicado. Te lo planteo más al ratito acerca de cómo lo planteaste primero y después para que sigamos, y ya después si quieres lo platicamos, porque sí me planteaste ya dos conceptos. O sea, son dos conceptos diferentes ahorita. Entonces, para que no para que podamos seguir ahorita los hermanos por causa de lo que ya platicamos hace rato, y seguir la secuencia, ¿te parece que lo platicamos más al ratito? Por favor. Bueno, entonces aquí me salió un poquito de no me acuerdo qué fue el último verso que estábamos viendo. Ah, Isaías 49. Vamos a leer Isaías, no estábamos leyendo. No lo hemos leído, ¿va? No, no lo hemos leído. Estábamos mencionando acerca de lo que describe en el capítulo 49, acerca de este versículo, que era muy poco para que fuera nada más a los hijos de Israel, sino para que fuera a todas las naciones. Versículo 7 hasta el versículo 15 nos está ampliando el concepto de el por qué venía este siervo, porque el capítulo de Isaías 49 nos está narrando acerca de este siervo. Vamos a invitar a que leamos del capítulo 49 del verso 8 hasta el verso 15, por favor. Así dijo yo, Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Cantad alabanzas, oh cielo, y alégrate tierra, y prorrumpid en las alabanzas, oh montes, porque yo, Jehová, ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hace la expresión acerca de este último verso porque Sión dice, el Señor se olvidó de mí, y es que el Señor no se olvida. Podemos entender que desde el tiempo en el cual el profeta Isaías está narrando hasta el tiempo que se cumple esta profecía, porque le describe en el versículo 13, cantad alabanzas, oh cielos, alégrate, tierra. ¿Por qué se debe de alegrar? ¿Por qué tiene que cantar los cielos? ¿Y por qué se tiene que alegrar, como lo describe también Isaías 51? Porque han encontrado su conocimiento, han encontrado la salvación. Pero como dice Sión, te has olvidado de mí. Eso es una mentira. Eso no es posible. Muchos de nosotros entendemos que el Señor se olvida porque vienen aflicciones, viene destrucción, viene la muerte. Ha venido guerra tras guerra. Y los hijos de Sión, de aquellos que han guardado sus mandamientos, piensan que el Señor se olvidó de ellos, como hacen la expresión aquí. Y hace una pregunta el poderoso. ¿Se olvidará la mujer lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pregunto a mis hermanas, que son mujeres. ¿Las mujeres se olvidan de lo que han parido, de los hijos que han engendrado? ¿Se olvida la mujer de eso? Dice mi hermana Rebeca, ¿no? Pregunto a mis hermanas, ¿se podrá olvidar? Y dice el Señor, aunque ella se olvide, que es difícil que una mujer se olvide de lo que ella ha parido, si ella no se olvida, dice, si ella se llegara a olvidar, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Lo importante es lo que encontramos entonces en el verso 13. Cantad alabanza, oh cielos, alégrate tierra, prorrumpir en alabanza, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y a sus pobres tendrá misericordia. ¿En qué tiempo se cumplió esto? Se cumplió en los tiempos del Mashiach. Ese fue el tiempo en que se cumplió la profecía. Pero él es el que tendría que consolar a su pueblo. Pero entendemos que la consolación viene porque el Poderoso ha mandado su palabra. Porque sabemos que, como describe el libro de Lucas, el consolador es el Mashiach. Porque este Simeón no vería la muerte hasta que no viera la salvación de Israel. que es en este caso el Consolador de Israel, que es el Mashiach. Pero vamos a la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1, del verso 3 al verso 5, y ahí nos describe que el Consolador no únicamente es este, no únicamente sería este, ¿cómo se llama? El Mashiach, sino también sería el Padre Eterno. Leamos, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. No. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 3 al verso 5, por favor. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, Padre de misericordias y Elohim de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Elohim. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Mashiach, así abunda también por el mismo Mashiach nuestra consolación. Entonces nuestra consolación sabemos que procede del Poderoso, porque es la palabra la que nos da consuelo. Acerca de la gente que vive en tribulaciones y vive en aflicciones, nos describen los libros, conforme vayamos leyendo, que nosotros no venimos para ser felices, no venimos para alegrarnos en nuestros días, sino que por causa de nuestras aflicciones y por causa de lo que padecemos en esta vida, el Poderoso por eso nos permitirá la vida. Porque no es que el Poderoso desee nuestras tribulaciones o nuestras angustias, sino que por medio de la gente perversa y mala que trae aflicciones a la vida de una persona que conoce la enseñanza del Poderoso y que siempre es afligida, y lo que tiene que hacer el que recibe todas estas aflicciones es soportarlas. Poder amar a sus enemigos como poder amar a todos los que están a su alrededor no es cosa fácil, menos entre las naciones. Entenderemos entonces que esta consolación, que es la que viene de parte del Poderoso, porque es la palabra la que nos consuela, es la palabra la que nos llena de ese consuelo, es lo que nosotros estamos entendiendo, que esa consolación que viene por parte del Poderoso, que Mashiach era la consolación de Israel, pero era la consolación de Israel porque él es el que enseñaría la Emuná, porque él nos enseñaría qué sería el Tzedek, porque él nos enseñaría qué era la justicia, porque eso fue lo que vino a mostrar el Mashiach, la justicia. Y le diría a sus discípulos que si no tuvieran esa justicia mayor que le escribe el fariseo, no entrarían en el reino de los cielos. Esa justicia es la que necesitamos todos, que es esa consolación, ese conocimiento que nos da vida eterna. En el capítulo de Romanos 15, verso 4, describe de esta manera, por favor, mis hermanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, acerca de lo que estamos observando en el Romanos capítulo 15 y lo que encontramos en los libros como Corintios, porque por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sabemos entonces que el Padre es el que nos consuela porque es su palabra. Pero cuando vino el Mashiach y nos describió todas las cosas y nos pone las cosas para que entendamos estos misterios, ciertamente el pueblo de Israel nunca pudo haber entendido lo que Isaías quiso describir en Isaías 1. Así como hoy en día muchos pueblos no pueden entender el concepto de lo que trata de transmitir, porque no entendemos que es una piedra, porque no entendemos por qué dice que nos parió Abraham, esta Sara. Porque no entendemos por qué está describiendo acerca de una consolación. Este capítulo está como que muy enredoso, porque no se entiende. Si nos hacemos la lectura, decimos, ¿de qué está hablando? Está hablando de todo y de nada. Pero cuando empezamos a observar la forma y la secuencia de todo lo que nos trata de transmitir, si nosotros no hubiésemos entendido durante todo este tiempo que hemos escudriñado la palabra, no podríamos indagar o no tendríamos acceso a entender este libro. Conforme vayamos en la lectura, se van a dar cuenta que empezará a decir cosas que ya sabemos, empezará a decir cosas que son difíciles de entender, pero como nosotros ya lo sabemos, No es difícil. Por eso es que la Escritura dice ahí, hablo a aquellos que están buscando, que sigáis la justicia y que buscan al Poderoso. Hablo con ellos. No puede hablar con otros porque los otros no lo entienden. Los demás no lo comprenden. Por eso le habla directamente a Sion. Hace una lectura y le dice, hablo a ti, Sion. Tú que tienes un padre que se llama Abraham. Tú que tienes una madre que te parió, que es Sara. A ellos les está hablando. A este pueblo que está tratando de entender este concepto. ¿Quién es el que trae consolación a nuestras almas? ¿Quién es el que trae consolación? Ciertamente sabemos que es el Mashiach, pero sabemos que es por medio de este versículo, como dice Romanos, por las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia de la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Nosotros sabemos hoy en día, los que hemos creído en Mashiach, los que creemos creído en la enseñanza de él, sabemos que no es fácil andar en el camino, porque tendremos que aprender a tener paciencia, tolerancia, a poder escuchar a gente que es soberbia, a gente que es altiva, a gente perversa. Tenemos que aprender a perdonar sus errores. Cuando nosotros aprendemos a perdonar sus errores y aprendemos a perdonar sus faltas, no porque alguien me dejó de hablar y bueno, si no me quiere hablar, que no me hable. Ese es su problema y yo le dejo de hablar también. No, esa es la condición ni la actitud de una persona que ha conocido al Mashiach. El Mashiach va a tratar de hacernos entrar en su camino para poder transmitir su palabra a una forma general, a perversos y malos, como Luz escribía anoche. Si nosotros entendemos el concepto de que oramos nosotros, oramos por los presidentes, oramos por los magistrados, oramos por todos aquellos. Antes no entramos en el juego de toda la gente. Esos son unos corruptos, unos perversos, son una bola de rateros, son una, ciertamente entendemos que ellos son así, porque la gente cuando tiene dinero se olvida de lo que es el amor a los demás, porque tienen el amor al dinero. Eso no le pasaría nada más al político. Eso no le pasa a cualquiera que tiene un poder, ¿cómo se describe? Un trabajo en el cual obtiene mucho poder, que es en el dinero. Eso nos pasaría a nosotros. Si el día de mañana a mi hermano Adolfo le dicen, tú serás el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, dice, bueno, lo haré, pero cuando lo pongan ahí y después que vea todo ese dinero que está allí, se olvidará si realmente quiere gobernar a un pueblo o si quiere andar, o si quiere hacerlo, ¿cómo se dirá? Lo recto y puede gobernar a un pueblo. Y no lo hará por dinero, lo hará por querer servir a un pueblo. Se nos olvida porque el dinero transforma la mente del hombre. ¿No se da cuenta? El poder también trastorna eso. No importa que Adolfo sea una persona íntegra, amable, noble, cuando entra su mente, cuando un hombre no centra su mente y no entiende que lo más importante en esta vida es poder amar, entonces se le olvidará todo. El dinero transforma la mente de cualquier persona. No nada más eso, como dice mi hermana, el poder. Simplemente la gente que aprende las escrituras se llena de soberbia. La soberbia y la altivez, quitarla de la mente es bien difícil. No es fácil poderse mantener. Cuando una persona conoce de política, se hace soberbia a la gente. Cree que se la sabe de todas a todas. Una persona que conoce de religión, se la sabe todas. Porque la gente cree que se sabe todo en este mundo. No hay nadie quien se lo iguale. Pero entonces, el problema es de que la gente debe de aprender humildad. Aprender a amar. Cuando no aprende una persona eso, no ha aprendido nada. Porque no importa que Armando sea la persona más íntegra, más noble y más pura, si llegara el dinero de una manera como le llega a un presidente en sus manos, ¿podrá el dinero no turbar su mente de Armando? A nosotros los siervos, por eso nos dice que no tengamos ese dinero. Que seamos felices con qué comer, qué vestir. En este caso, nosotros tenemos que aprender de ello, aprender a vivir de acuerdo a lo que nos describe. Por eso encontramos en esta enseñanza que el Consolador de Israel, lo encontramos en su palabra. su consolación la encontramos en su palabra. Regresemos al profeta Isaías en su capítulo 51. Describe de esta manera, mis hermanos. Entraremos un poquito a indagar acerca de que Isaías en su capítulo 51 lo que trata de describirnos. Ya vimos acerca de que Isaías está refiriéndose y exclusivamente habla a solo un pueblo. Ya pusimos los ejemplos en por qué habla a un solo pueblo. No está hablando a Israel, no está hablando a Judá, no está hablando a las naciones, sino específicamente está hablando al pueblo de Sion. Entonces describe así Isaías capítulo 51, verso 3. Ciertamente consolará el Señor a Sion, consolará todas sus soledades, tornará su desierto como un paraíso, su soledad como un huerto del Señor. Hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voz de cantar. Entonces, cuando nos introducimos a esto, nos vienen muchos conceptos acerca del por qué. El por qué está describiendo eso. Porque dice que tornará su soledad como un huerto, que tornará esa soledad como un paraíso. Entendemos entonces el por qué. Porque he entendido que el Tzedek, el buscar al poderoso, es entrar en el huerto de Dios, es entrar en el huerto de Elohim. Porque hemos entendido el propósito por el cual Adán estaba en el huerto. Hemos entendido el por qué tenía que estar en ese lugar. Lamentablemente, para muchos en toda la historia, el conocimiento, la sabiduría, la palabra no tiene un peso en nuestra vida, porque si nosotros amáramos al poderoso, pensaríamos lo que el poderoso nos enseña de Shabbat en Shabbat. Pero si nosotros estuviéramos en otra comunidad, en otro lugar donde enseñan en los días de Shabbat, ¿dónde haríamos la diferencia de lo que trataban de transmitir aquellos enseñadores? Muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo que se enseña en un lugar y en otro, como en el caso de lo que era Nínive. El Señor iba a destruir a Nínive porque dice, no hacían diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Quiere decir que era un pueblo ignorante. De esa misma manera que era un pueblo ignorante, eso es lo que pasa con toda la gente en el mundo. ¿Por qué no hay muchos conociendo su palabra o entendiendo sus misterios? Porque hay un pueblo ignorante, un pueblo que no le gusta estudiar, un pueblo que no le gusta conocer las profundidades de su palabra, no le gusta entender los misterios que tiene el poder de su palabra. Entonces nosotros nos vamos a lo que describe acerca del huerto. Y en el huerto encontramos en Génesis capítulo 2 acerca de lo que el huerto tenía como reflejo esta enseñanza. En el libro del Génesis encontramos un huerto en el cual no cualquiera tenía acceso a este huerto. Permítame tantito, ahorita les doy bien el verso. Capítulo 2 de Génesis, versículo 15 y 16, por favor. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces le describe que cuando lo pone en el huerto a Adán, dice él podía comer de todos los árboles. Él se podría saciar de todos los árboles que estaban ahí. Pero entonces lo importante acerca de estar en ese huerto era aprender, conocer, ser entendido en palabras. Por eso encontramos que el huerto estaba, después de que pecaron, fue extraído el hombre de ese huerto y fue sacado. Y dice que posteriormente lo cubría una espada que no dejaba que nadie entrara al huerto. Porque para poder entrar a ese huerto, la escritura menciona que es el huerto que daba, ¿cómo se describe al final? Dice que daba vida, ¿no? Es en ese huerto dice que se encontraba el árbol de la vida. Entonces, para que nosotros podamos entrar a ese árbol de la vida, necesitamos saber cómo podemos entrar al huerto para poder comer de ese árbol. Entonces, menciona la escritura acerca de un varón que era rey de Tiro. Un varón en el cual dice que tenía todo, que conocía todos los misterios, que era un hombre entendido, que era un hombre entendido en palabras, que era mucho más sabio que el mismo Daniel. Cuando nosotros observamos el libro de Ezequiel capítulo 28, verso 13, describe de esta manera. Leamos, por favor, mis hermanos, Ezequiel capítulo 28, vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 14, hasta el versículo 15. Capítulo, te dije, 28, versículo 12 hasta el versículo 15. Es que se te oyó muy bajo, mi hermano. Casi yo no te escuché. Se te bajó el audio, te apartaste del micro. Ya. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Yahvé al Señor, el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, conforme a lo que vemos en el libro de Ezequiel, encontramos que el rey de Tiro tenía esta imagen. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Por eso dice que estaba acabado en hermosura, porque el conocimiento era muy amplio que había adquirido Tiro, el rey de Tiro. Dice el verso 28:13, en Edén, en el huerto de Elohim, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolio, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles, las flautas estuvieron preparadas para el día de tu creación. Si de esta manera estaba preparado el día de su creación, le dice ahí al mismo rey de Tiro: tú, querubín grande, protector. Cuando hace la expresión que era un querubín protector, nos hace llevar al libro del Génesis, porque ese querubín protector tenía una figura de proteger aquella palabra que había conocido. Tú, querubín protector, que te puse en el santo monte de Elohim, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. ¿Dónde fue donde se halló su maldad en el rey de Tiro? En la riqueza. La riqueza hizo perder el sentido, que eso es lo que mencionamos, que no importa. El rey Salomón, algo también le pudo haber perjudicado, que era la riqueza, el gran poderío que tuvo. Si no hubiera tenido el poder que tuvo, no hubiese tenido 700 mujeres y 300 concubinas. Si no hubiese tenido todo ese poder... No, el rey Salomón. El rey Salomón no hubiese tenido todas estas mujeres, no hubiese tenido todos estos ejércitos, todos estos caballos, si no hubiese tenido todo ese poder. De la misma manera le dice a este: tú, querubín protector. Recordemos un poco acerca de los querubines, acerca de estos que protegen. ¿Quiénes son los querubines protectores? ¿Quiénes son estos querubines grandes que describe la Escritura? Son los que hallan el misterio. Son los que hallan el conocimiento del Poderoso. Recordémonos acerca de lo que describe Isaías. ¿Dónde se encuentra el Señor? ¿Cómo lo describe Isaías en su capítulo 66, verso 1? ¿Cómo lo describe en el libro del Salmo, capítulo 11, versículo 4? En el cual... describe: tú, querubín grande, protector. tú que te puse en el santo monte de Elohim. Leamos por favor lo que describe Isaías 66:1, porque el punto es que el poderoso se encuentra allí. Nada más que a estos enseñadores, así como se les dice piedras de fuego, como se les dice bueyes, como se les dice cielos, estrellas, a los que enseñan la palabra, también se les ha dado este título de querubines. Los enseñadores de la palabra, los que han entendido su misterio, por eso es que en el arca del pacto, en el arca de la alianza, encima de donde se encontraba el maná, la vara de Aarón, y se encontraba las tablas de la misbah de los mandamientos, encima de ella había un propiciatorio, y encima de ellos estaban dos querubines que cubrían ambos el arca. Con dos alas cubrían y con dos alas abiertas era la imagen de aquellos querubines. Isaías dice, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Entonces nosotros encontramos que el Señor se encuentra en los cielos. Salmo capítulo 11, verso 4, describe también de la misma manera. Por favor, péguenlo en el chat porque si no tengo que ir a leerlos. Bueno, lo encontré rápido. Dice así: el Señor en el templo de su santidad, la silla del Señor está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Le encontramos que el poderoso, como describe aquí el Salmo, es capítulo 11, verso 4. 11, 4. Dije 14. No. Ah, bueno. Entonces el que se equivocó fue mi hermano Benjas. Gracias, mi hermano. El Señor en el templo de su santidad. Él es donde se encuentra, en el templo. Por eso el Mashiach le describe a Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso es que cuando vemos a estos querubines, le describe al rey de Tiro, tú querubín protector. Recordémonos que eso fue lo que la escritura nos maneja acerca de que por qué no se puede entrar al huerto. En el huerto encontramos que no tan fácil se puede entrar o no se tiene acceso a ese lugar porque el poderoso no permite que se entre a ese lugar porque se encuentran los querubines. Los únicos que tienen el acceso a entrar a ese huerto es aquellos que pueden entender estar ahí para proteger el huerto. El huerto de Edén tiene un propósito. Imaginémonos hoy en día, por eso le dice, esa soledad se volverá un paraíso, esa soledad se volverá como huerto de Edén. Entonces nosotros encontramos a esos querubines, por eso al rey de Tiro se le dijo, tú querubín protector. Encontramos al querubín que menciona en el libro del Salmo, y la escritura nos describe en Isaías que el Señor se sienta en los cielos. Y de pronto encontramos al profeta en el Salmo, nos describe en el caso de, es el Salmo capítulo 91, si no mal recuerdo, 99 verso 1. Salmo 99:1 describe así, por favor leamos. Vamos a leer Salmo 99, verso 1 y verso 2, por favor. Dios de Jahvé reinó, temblarán los pueblos, el que está sentado sobre los querubines reinó, conmoverse a la tierra. Dios de Jahvé en Sion es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. El Señor reina, temblarán los pueblos, dice el Señor reina. Quiere decir que Él es rey, el Señor reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Porque encontramos que el Señor está ahí sentado sobre los querubines, que es la imagen del propiciatorio en el cual dice que la gloria de Elohim bajaba en el lugar santísimo. Por eso los querubines tienen esa imagen, que son el trono de Elohim. Por eso es que ellos son la representación de los cielos, esos querubines, porque el Señor se sienta sobre de ellos. Por eso dice, Él está sentado sobre los querubines. Es como decir, Padre nuestro que estás en los cielos, o como decir el Salmo 66:1. El cielo es mi trono, es como decir, los querubines son su trono, en otra figura o en otra simbología de lo que son los escritos. Entonces cuando describe, el Señor reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, el Señor en Sion es grande. ¿Dónde es grande el Señor? ¿En Israel? ¿Elohim es grande sobre Judá? ¿El Señor es grande sobre la tierra de Israel? No. El Señor es grande únicamente, dice, en Sión. Lo mismo que estamos viendo en el profeta Isaías. El Señor grande es Sión, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre grande y temible, el que está sentado, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmarás la rectitud, y tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Entonces nosotros encontramos que Él es el que se encuentra ahí sentado, en los querubines. Los querubines representan a los cielos. Los cielos también son aquellos que cuentan su gloria. Es como si dijéramos, los querubines cuentan la gloria de Elohim. Pero lamentablemente en toda la historia de los escritos, no encontraremos que la escritura diga que los querubines contaban esa gloria. No se contaba, no se anunciaba. Había estado oculto desde los siglos y edades. Por eso encontramos en el Salmo capítulo 18, versículo 10, por favor, vamos para allá. Ejemplos acerca de lo que representa esto. El libro del Salmo capítulo 18, verso 10, por favor. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Dice aquí que cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Si nosotros empezamos entonces a tratar de percibir que realmente por eso hace la expresión en el huerto de Edén, para poder comer del árbol de la vida, se tiene que aprender a ser como un querubín para poder transmitir su palabra. Esa imagen de los que enseñan su palabra, por eso lo encontramos en muchos versículos, que él estaba sentado sobre de ellos, porque son la imagen de los cielos en su trono. No vamos a explicar lo que quiere decir el Génesis en el capítulo 3, porque si no tendríamos que salir. Nada más estamos viendo los diferentes ejemplos que hemos visto durante mucho tiempo acerca de las comparaciones. Isaías en su capítulo 51 nos está narrando todo un desencadenamiento de comparaciones, de palabras en hebreo, de significados, de conocimiento, la cual cuando empezamos a observarlo empieza uno a entender que este capítulo es específico y únicamente para aquellos que son el pueblo del Poderoso. Esto no es para la gente en una forma general, no es para Israel ni para Judá. Este es específicamente para los hijos de Sión. Si los que estamos aquí reunidos en este día tienen la imagen de querer aprender del Señor de los ejércitos, si quieren aprender de esta Sión, tienen que aprender lo que está registrado en el libro. En el libro nos está diciendo que realmente debemos de ser bienaventurados nosotros porque lo vemos, lo oímos, y están subiendo todos estos pensamientos o estos conocimientos a nuestro corazón. Tenemos que guardarlo, porque nos está dando consolación el Poderoso por medio de su palabra, como diciéndonos, lo que han dicho los profetas es verdad. Para nosotros debe estar nuestro corazón contento, porque nos permite ver, nos permite oír. Ha dejado que sus palabras suban a nuestro corazón, y sobre todo con un tema como este, nos hace entender que nosotros recibimos consolación. Quiere decir que es verdad lo que está escrito en su palabra. No importa que haya sido un libro que haya sido escrito hace 2700 años. Él nos está hablando. Se está dirigiendo a nosotros. Es como decir que ahorita está el Poderoso delante de nosotros. Nos está hablando. ¿Alguien no lo cree así? Pregunto a mis hermanos. ¿Alguien no lo cree así o no lo siente así? Yo lo siento así. Yo lo veo así. Pregunto a todos mis hermanos, ¿no lo ven así o no lo sienten así? Nos está hablando, nos está diciendo las cosas a nosotros. Es algo increíble porque dejó algo escrito, es como decir, ahí te escribieron una carta, va dirigida a ti, pero si nunca nos leen la carta o nunca nos dan la carta, pues no lo sabríamos. Hay tantas historias de amor en las cuales a veces una persona se amaba mucho con una pareja y tuvieron un hijo, y de pronto las circunstancias, como en la guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, acerca de lo que pasó, de lo que es, cómo parejas se dejaron de ver, y se separaron. De pronto ese gran amor y ese gran cariño que tenía se perdió. Y después de muchos años, había unas cartas, que iban dirigidas a él y le llegan a sus manos. Eso le saca las lágrimas a cualquiera, porque le describía acerca de su amor y su cariño, okay, y que estaba con vida y que ahí estaba. Para nosotros esa carta de es igual, está dirigida a nosotros. Está dirigida para que tengamos confianza, para que nuestra consolación sea en él y su consolación nos dé esa como dice, esa esperanza, como leíamos en el libro de los Romanos, cuando describe que esa esperanza la tenemos, porque ese es el propósito de su palabra, que nos da a nuestro corazón esa consolación. La única forma de que podamos recibir esa consolación es por medio de las Escrituras. Romanos 15:4 decía, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese es el propósito, que tengamos esperanza. Para mí esto me da esperanza, porque sé que me está hablando a mí y me dice el Señor, esfuérzate todavía un poquito más. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para poder ser parte de esta acción, porque sabemos que en el conocimiento y en la sabiduría podremos salvar nuestras vidas. Entonces, de acuerdo a lo que vamos leyendo acerca de estos querubines y lo que vemos ciertamente en el libro de los Salmos o en el libro de Ezequiel, nos dice que él está sentado sobre esos querubines porque ellos son los que cuentan esa gloria. Por eso es que él está cabalgando desde ahí, por eso él ve desde los cielos a la tierra, porque él está mirando desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido quien busque al Señor. Y sabemos y entendemos que sí lo hay, que sí hay una multitud de personas que sí lo están buscando, que sí lo están proclamando y están invocando su nombre. Sí lo hay, y eso nos da la confianza de seguir adelante y permanecer en su palabra. No importa las adversidades, no importan las aflicciones, no importa lo que pase, tendremos que permanecer hasta el tiempo de nuestra muerte, permanecer hasta el fin, porque eso es lo que nos da la confianza de poder resucitar en el día postrero. Entonces regresemos al profeta Isaías en su capítulo 51, versículo 3, describe así. Dice un verso donde dice que el Señor cabalga sobre los querubines y le está comparando con los cielos, ¿sí va? Uh-huh. El otro verso para comprobar eso está en el Salmo 68, versículo 32 y 33. Nos invita Esteban a que leamos Salmo 68, versículo 32, 68. 68, versículo 32. En el 33 está haciendo la misma expresión, las mismas palabras, pero ya haciendo referencia a los cielos, ya no como que querubines. Salmo 68, versículo 33, hasta el último. 32. Ah, ya te entendí, en la palabra los cielos. Ah, ya, ya, sí, gracias. Lo que pasa es que no te entendí. Yo pensé que me ibas a referirte hacia a los querubines. Gracias. Salmo 68, versículo 33 al 35, por favor, mis hermanos. Reinos de la tierra, cantad el Ayod Jehová, cantad al Señor, Selah. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Elohim sobre Israel, es su magnificencia. Y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Elohim, desde tus santuarios. El Elohim de Israel, él da fuerzas y vigor a su pueblo. Bendito sea Elohim. Gracias. Entonces, el verso que nos está invitando Esteban todavía confirma más lo que estamos viendo con el profeta Isaías, porque el profeta Isaías, junto con lo que estamos leyendo, nos está haciendo las mismas comparaciones. Ya sé que el libro del Salmo 10, 18, 10, sí lo leímos hace rato. ¿Sí va? Sí lo leímos, ¿no? Sí, sí lo leí, sí es la lectura. Y en el caso del Salmo 99, verso 1, en el profeta Ezequiel, en su capítulo 9, o en el capítulo 10, nos habla acerca de cómo es que él cabalga sobre los querubines. En el capítulo 1, en todos estos capítulos, nos hace una expresión de cómo es que él cabalga o está sentado sobre esos querubines. Que esos querubines se encontraban en el propiciatorio, se encontraban en el lugar santísimo, en el Kodesh HaKadashim, en el hebreo. Encontramos que ahí es donde estaba sentado. encontramos entonces en el mismo expresión, en el mismo verso que escribe, Él cabalga sobre los cielos, de los cielos, que son los que son de antiguo. He aquí que su voz dará la voz de fortaleza, atribuir fortaleza a Elohim. Sobre Israel su magnificencia y su poder está en los cielos. Terrible eres, oh Elohim, desde tus santuarios. Elohim de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Bendito Elohim. Y es lo que nosotros encontramos, que realmente le da fuerza y valor a su pueblo. Porque realmente si los cielos no contaran la gloria, el pueblo no podría ser salvo. Nosotros encontramos su salvación por medio de los que enseñan su palabra. Porque si nosotros esperamos en Elohim que venga y que nos hable Él y que nos enseñe Él, seríamos, como dice la Escritura, los más miserables, porque el Señor no vendrá directamente y nos hablará de esa manera. Pero Él busca siervos, Él busca a gente que conozcan su palabra y que anuncien esa palabra. Así como en el tiempo antiguo lo hizo Noaj y lo hicieron los antiguos, conociendo, entendiendo esa palabra y la transmitían. Lamentablemente para la gente como Noé y para aquellos antiguos como Abraham, poca fue la gente que los escuchó. En el tiempo de Noé sabemos la historia. No quisieron escuchar ese conocimiento. Y en el profeta Isaías describe, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Para nosotros es muy triste. Es triste porque para la mayor parte de la gente, nosotros los que servimos, somos miserables, somos viles, somos perversos, somos de lo peor, después de que nos conocieron. Porque antes de que nos conocieran, decían, realmente el conocimiento es impresionante, es increíble. Pero cuando nos conocen, después de tiempo, somos los peores, somos los más viles, como dice Saulo. Pero para aquellos que realmente no les gusta hablar mal de los demás, sino que quieren aprender del Poderoso y saber los misterios del Poderoso, ya no se fijan si es perverso o malo. Lo que les interesa es que quieren escuchar la palabra del Poderoso. Y para aquellos que han tenido en su mente el quererlo escuchar, cuando se reúnen el día de Shabbat y ven temas como en este caso, como el Isaías 51, es increíble porque eso nos permite tener, como dice él, confianza. Él es, como dice aquí este verso, terrible eres, oh Elohim, desde tus santuarios. El Elohim de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Elohim, así sea, y así debe de ser. Bendito sea porque nos permite a nosotros indagar en su palabra y conocer su espíritu de Él. Y entonces esto es lo que nos permite seguir adelante, permanecer. Voy a invitarlos a que leamos por último acerca de lo que dice el libro de Ezequiel. En su capítulo, permítanme. Capítulo 10, versículo 22, mis hermanos. Perdón, es capítulo 11, 22 de Ezequiel. Ezequiel 11, 22 es. Y los querubines alzaron sus alas, y las ruedas de dos de ellos, y la gloria de Elohim de Israel sobre ellos encima. Ajá. Entonces encontramos acerca de lo que dice Ezequiel, después alzaron los querubines las alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Elohim de Israel estaba sobre de ellos. Entonces su gloria se encontraba sobre de ellos como en el propiciatorio. Es una imagen del Mishkan acerca de lo que vemos en el ¿cómo se le llama? El Mishkan, o en el ahí se me olvidó la otra palabra, el... ¿Cómo se dice tabernáculo en hebreo? Se me olvidó, es este... No, se me olvidó la otra palabra. La recuerdo y ahorita les digo. Entonces, cuando vemos en este Mishkan esa gloria que estaba encima de ellos, encontramos... la palabra del Moed es timbre de asignación, se refiere en una forma general. El Mishkan sí se está refiriendo a él, pero me acuerdo de otra palabra, nada más que se me olvidó. Pero en esa parte, en la parte del Kodesh HaKadashim, que es donde se encuentra ese santuario, se encuentra ese propiciatorio donde se encuentran los querubines, en el cual se sienta el Poderoso y asienta ahí su gloria. Encontramos que esa es la imagen que nos está plasmando. que así como vemos que los cielos, él cabalga sobre los cielos, él se sienta sobre los querubines, cabalga sobre los querubines, es porque los querubines protegen ese huerto, protegen ese huerto. Por eso dice que cambiaría su soledad como en Edén, cambiaría esa soledad como en el huerto. Entonces voy a invitarlos a que leamos por último el profeta Isaías en su capítulo 37, verso 16, y describe de esta manera, por favor, mis hermanos. Yo, Jehová, de los ejércitos, Elohim de Israel, que moras entre los querubines, tú eres Elohim sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Gracias. Oh Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces nosotros encontramos que Él es el que lo hizo. Encontramos que Él fue el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador de lo que describe la Escritura, que Él fue el que creó a los querubines, el que Él los creó. Por eso le dice allá en Ezequiel, cuando leíamos acerca del capítulo, que leíamos en el capítulo 28, que Él fue el que lo creó, que grande fue su día. Por eso cuando leíamos esta expresión en el libro de Ezequiel 28, describe: tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que fuiste creado, dice. Dice que perfecto era en todos sus caminos. Acordémonos que esa expresión de que era perfecto en todos sus caminos, la palabra perfección es la palabra tamim. La palabra tamim la alcanzan aquellos que entienden su palabra. Tú eras perfecto en todos tus caminos, en esa enseñanza del Poderoso, desde el día que fuiste creado. Él nos crea con su espíritu, hasta que se halló en ti la maldad. ¿Cuál fue la maldad del rey de Tiro? En el capítulo de Ezequiel 28, nos describe acerca de por qué fue hallada maldad en él, porque su poder y su riqueza hicieron apartar su conocimiento, y se creyó él a sí mismo Dios, por eso el poderoso, pero no el pecado fue de creerse Dios, su problema fue el haberse hecho poderoso y rico. Eso hizo pensar que él era como Dios, teniendo sabiduría, entendimiento y teniendo poder, pues se creyó Dios el hombre. Por eso el Señor le dijo que lo iba a matar un incircunciso, para que entendiera que no era un Dios y que iba a morir en manos de un hombre miserable o despreciable para los hijos de Israel, que era un hombre incircunciso. Ezequiel capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo 1, donde habla acerca de sus riquezas, nada más que se me olvidó donde lo describe. Dice que era grande, adquiriste oro, hasta el versículo 5, ¿mande? Hasta el verso 5 nada más vamos a leer. ¿1:5? Sí, del verso 1 al verso 5. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. Dejé de oír al hermano. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Elohim estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Elohim, y has puesto tu corazón como corazón de Elohim. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Entonces ese fue su problema, que se enalteció su corazón. Ya posteriormente haber dicho que era un Dios, haber dicho cosas erróneas, fue porque el Poderoso le trajo este mal, porque no entendió que la sabiduría y la inteligencia no es para hacer uso de soberbia, porque en la soberbia hay tropiezo y hay muerte. Para un siervo, el dinero es algo malísimo, no nada más para ellos, también para su pueblo. Sí, para cualquier persona es malísimo porque pervierte el camino, pervierte el razonamiento, porque nosotros pensamos que en el dinero tenemos todo, salud, bienestar, comodidad, tenemos todo, y es algo erróneo, es algo que no es así. Hemos perdido la razón y el sentido. Por eso en el libro del Génesis encontraremos, no lo vamos a explicar, vuelvo a repetir, porque no vamos a entrar a Génesis, sino nos vamos a salir. Lo hablábamos por el hecho de acerca de que el huerto fue el hombre sacado de ese huerto. El Adán no podía quedarse ahí porque había pecado en contra del Poderoso. En otras palabras, a Adán no se le permitiría entender más cosas por causa de haber adquirido otros conocimientos. Como lo hemos explicado en muchas ocasiones, el Poderoso no le permite el conocimiento a las personas que practican el pecado. El conocimiento, el Poderoso le permite saber y entender su palabra a aquellos que realmente lo están buscando y que obran sus mandamientos. De otra manera, el Poderoso no permite observar ni ver su palabra. Eso lo describe en el caso, en la comparación y en la simbología y en los libros de los Salmos, que nadie puede conocer más de lo que él no quiere. Por eso el Poderoso permite ver a quien él quiere ver. Eso el Mashiach lo describe también, como lo vimos la semana pasada. Él no va a permitirle ver su palabra a una persona que no tiene ese amor por su palabra. Nada más aquellos que tienen amor por su palabra les permite ver. En el caso del Génesis capítulo 2, vaya, capítulo 3, mis hermanos, por eso encontramos que el hombre fue extraído, porque no es una expresión de que realmente haya estado en un lugar físico y que lo haya sacado de un lugar físico a un lugar que no es físico. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al hecho de que una persona que adquiere otro conocimiento y otras enseñanzas no les permitido entender. Por eso es que desvirtúan muchos el camino, porque al no permanecer en un conocimiento que el Padre da, entonces nosotros perdemos ese sentido, perdemos esa razón. Al perderla, somos sacados del huerto, somos extraídos de ese huerto, pero es porque no hemos entendido el propósito del Padre. Génesis capítulo 3, vuelvo a repetir, no vamos a entrar ya a más, nada más hasta aquí vamos a quedarnos. Capítulo 3, verso 24. Verso 23 y 24, perdón. Génesis 3, 23 al 24. Y lo sacó Yehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho, pues, fuera el hombre... echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, cuando alguien indaga acerca de lo que es esto, entendamos entonces el punto. Si a Sion le está diciendo, oíd los que buscáis la justicia, a los que buscáis al Señor. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados, a la caverna de la fosa donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os parió. ¿Cómo nos puede parir a Sara? Pues por medio de la fe, por medio del emuná. Si nosotros no tenemos emuná, no podremos tener el sede, que es la justicia. Por eso le dice, ciertamente consolará el Señor a Sion, consolará todas sus soledades, tornará su desierto como un paraíso y su soledad como un huerto del Señor. Hallaráse en ella alegría, gozo y alabanza y voz de cantar. Entonces para nosotros, esa imagen de ese desierto, de ese lugar inhabitable, nos pone en un lugar del paraíso, en el huerto de Edén. La única forma de introducirnos a esta forma del huerto de Edén es entendiendo su palabra, comprendiéndola, viviéndola. Por eso es que él está describiendo este tipo de cosas en el profeta Isaías. El libro es algo complejo porque él está hablándole a Sion. No le está hablando a Israel ni a Judá, ni a las naciones. Exclusivamente le está hablando a Sion. Entonces la pregunta sería, nosotros también a la imagen de ellos podemos entrar a ese huerto, estar en ese huerto, porque no hablamos de un huerto físico, no hablamos de una Jerusalén celestial física, no estamos hablando de una Sion literal física, estamos hablando que podemos allegado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, como lo hemos leído muchísimas veces en el libro a los Hebreos 12, versículo 22 al 24. Sí, ahí va. Como muchas veces hemos indagado en este libro y hemos podido observar cómo en este capítulo nos muestra que nosotros hemos podido allegarnos a ello en el tiempo presente y en este momento. Nos hemos allegado, es como decir, nos hemos allegado al huerto de Edén. Me di a entender, mis hermanos. Y esto no es para todas las naciones. Lamentablemente, para muchos de los que han estudiado en este grupo, no podrán entender por qué no pueden entrar a este huerto, porque no perseveran en la palabra, no tienen amor por los hermanos, no tienen amor para con aquellos que estamos buscando al Poderoso, no han tenido amor para con el Padre. Si muchos de nosotros pudiésemos entender lo que nos ha pedido el Padre, el día de mañana no seríamos nada más un grupo de 20 o 50 personas, o de 100 personas. Podríamos llegar a ser un grupo más grande, pero lamentablemente la gente no va a perseverar. Todavía muchos de los que estamos ahorita aquí presentes no perseveraremos. Sé que muchos todavía de los que están aquí el día de mañana no perseverarán en la misma doctrina, ni en la misma enseñanza. Y no estamos hablando de que somos muchos, estamos hablando de que sabemos que hay familias detrás de los chats, pero estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ventanitas que veo aquí. El día de mañana no va a haber ni 10. Y lo sé que no van a perseverar. Sé que muchos no van a perseverar. Pero no porque yo quisiera eso. Como dijo nuestra hermana Luz anoche, nosotros lo que nos corresponde es orar por los hermanos, ustedes por los siervos, y así el Poderoso nos permite alcanzar las promesas de la vida. Que Él nos guíe, que Él nos cuide. Que porque Saulo es el que planta, Apolos regó, pero no importa lo que hagan ellos, porque ellos son siervos. El único que nos puede dar el crecimiento es Elohim. Y por eso tenemos que perseverar en esta palabra. Tenemos que esforzarnos en esta palabra. Todos tenemos que tener esa comunión, orar los unos por los otros, tener en nuestra mente el poder seguir adelante con esto. Tener confianza de que podemos permanecer hasta el fin. Espero que realmente los que estamos acá podamos permanecer todos. Mi deseo sería que también los que se fueron pudiesen permanecer. Para aquellos piensan que no, para aquellos, muchos de ellos, piensan que mi alegría es que se han ido. Me lo han hecho ver y me lo han comentado muchos. Yo no tengo ese deseo, yo no tengo eso en mi corazón. Aquí también en este grupo debería de haber más de 80 personas, aquí en este grupo. Deberán de ser más de 100 personas, no contando a todas las personas que se les ha hablado, porque estaríamos hablando de que han sido cientos y cientos de personas que se les ha enseñado, pero gente que ha conocido y que conoce lo mismo que conocen ustedes, son más de 100 personas que han permanecido durante mucho tiempo escuchando y que no están firmes en ello porque no perseveraron en la doctrina. Seguimos entonces adelante y regresamos a Isaías capítulo 51, versículo 3. Ciertamente consolará el Señor a Sion, consolará todas sus soledades, tornará en su desierto como paraíso su soledad en un huerto del Señor, hallaráse en ella alegría, gozo, alabanza y voz del cantar. Estad atentos a mí, pueblo mío, oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio, descubriré para luz de los pueblos. Pero entonces aplicaremos un poquito el concepto acerca de lo que él le está describiendo. Sabemos que Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, se estaba refiriendo a esa Sion, se está refiriendo a esa nación. No vamos a leer, yo lo leo los versos, dice así. Mas habéis llegado al monte de Sion, a la ciudad de Elohim vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, al Dios y al juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Si nos hemos allegado a esta Sion, a esta Jerusalén celestial, lo que nosotros entendemos es que nos ha dejado ser parte del huerto de Elohim, somos parte de ese huerto porque van relacionados conforme a lo que él está describiendo en el libro de Hebreos y lo que describe en Isaías, de acuerdo a lo que hemos leído en los demás versículos, acerca de que realmente, si nosotros tenemos a querubines que nos enseñan esa palabra, quiere decir que estamos también en ese huerto. Ellos son los que protegen ese huerto, porque ¿cuál era el propósito del hombre de estar en el huerto? Pregunto a mis hermanos, ¿cuál era el propósito del hombre que estaba en el huerto? Vayamos al libro de los Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 22 hasta el versículo 26. Perdón, hasta el versículo 27. No, es, perdón, es hasta el versículo 31. Hasta el verso 31, por favor. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y uno de la libre. Mas el que era de la sierva nació según la carne, el que era de la libre nació por la promesa. Mas cuáles, no, las cuales cosas son una alegoría, porque estos son los dos conciertos, el uno del monte de Sina, que engendra para servidumbre, el cual es Agar, porque Agar es Sina, monte de Arabia, el cual corresponde a la Jerusalén que ahora es, la cual está en servidumbre con sus hijos. Mas aquella Jerusalén que está arriba, libre, es la cual es madre de todos nosotros, porque está escrito, alégrate estéril, que no pares, rompe en alabanzas y clama, tú que no estás de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, empero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el ruaj, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijo de la sierva, sino de la libre. Entonces, conforme a lo que leemos, entendemos que ahorita, de acuerdo a que hagamos la lectura de Isaías 51, nos hablará acerca de los que están en la esclavitud, de los que no dejará que se queden presos en la mazmorra. Encontraremos que para poder salir necesitamos una libertad, de acuerdo a esto que describe, en el cual veremos acerca de lo que dice, despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo del Señor, despierta, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Entonces, ahorita vamos a encontrar que, como le describían en aquel tiempo, despiértate, despiértate, como en aquellos días de Rahab, como en aquel tiempo en el día del dragón, como cuando heriste al dragón. De esa misma manera le dice, despiértate en estos tiempos, dice, despiértate, despiértate. Encontramos en este caso cerca de los hijos de Israel, que son descendientes de la Jerusalén terrenal, no de la Jerusalén celestial, porque dice que son más los hijos de la esclava. Perdón. No, dice el verso, versículo sería el 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, libre es, porque está escrito. No, pero es que me brinqué, es que se me movió. Es el versículo 24. Por lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mala Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es porque está escrito. Regocíjate, oh estéril, porque no tenía hijos. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque son más los hijos de la desolada que es Agar, que de la que tiene marido. Entonces, ¿mande? Entonces describe, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de esa promesa. Quiere decir que Isaac es hijo de la promesa y nosotros somos hijos de esa promesa. Para poder entrar a la promesa, necesitamos guardar el pacto. Abraham fue dado el pacto y las promesas. Si no guardamos el pacto, no podremos ser parte de esta bendición. No podemos ser parte de esta alegoría que expresa el libro a los Gálatas. El libro a los Gálatas nos está mencionando que para que seamos hijos descendientes de Abraham, necesitamos ser de las promesas. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y la libre procrea a esos hijos. ¿Quién es la libre? Es Sara. Sara está procreando hijos en la fe con el creyente Abraham. Entonces nosotros, los creyentes en Abraham, con la creyente Sara, son nuestros padres. Ellos son los que nos han procreado y nos han parido, como lo describió Isaías en su capítulo 59, verso 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os parió, porque solo lo llamé, bendije y lo multipliqué. ¿Dónde está la multiplicación? ¿Dónde está su descendencia? En nosotros, en los que hemos creído en la fe. Entonces, de acuerdo a lo que seguimos leyendo, regresemos al capítulo 51, verso 4 del profeta Isaías. Estad atentos a mí, pueblo mío, oídme, nación mía, porque esta sí es su nación, no Israel, no Judá. Está diciendo a su pueblo y a su nación, porque a mí, dice, de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Entonces ese juicio que menciona de la Mishpat era porque había enviado a su hijo. En otras ocasiones hemos visto los temas que han dado tanto Marcelo como Luz, ya sea en el capítulo 4 del profeta Isaías o en el capítulo ese tema nunca lo dimos aquí en el grupo. Este tema lo vimos en el capítulo 11 de Isaías. El de Isaías nunca lo hemos explicado aquí en el grupo. Ese fue un tema que dio a nuestro hermano Enrique con Iván cuando teníamos el grupo de enseñadores, pero nunca, creo que nunca lo hemos explicado en una forma el capítulo 11 aquí en el grupo. Entonces estos capítulos nos van a mostrar y nos van a enseñar cómo es que ese juicio de la Mishpat fue puesta delante de los hijos de Israel cuando el pueblo judío fue anunciada también esa palabra en la llegada del Mashiach. Esa fue una enseñanza que dio nuestra hermana Luz. Si podemos, le indagamos al regresar, poder escarbar un poquito acerca de lo que describe Isaías en su capítulo 4, que era una enseñanza acerca de la Mishpat. ¿Y cuál era la otra? De justicia y espíritu de la Mishpat. Era de juicio y de justicia. Entonces él puso la justicia y puso el juicio. Quien quisiera salvar su vida se salvaría, y el que no quisiera, pues recibiría una condenación, un respectivo pago. Entonces dice así el versículo: estad a mí, pueblo mío, estad atentos a mí, pueblo mío, oídme, nación mía. Entonces él todavía nos está haciendo la advertencia que sigamos escuchándole, que sigamos oyendo lo que él trata de transmitirnos. Y dice así: porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubrirá para luz de los pueblos. Entonces sería enviado el Mashiach para anunciar esa palabra. Tenían que aprender a escuchar y a oír a aquel varón. Versículo 5. Cercana está a mí justicia, salido a mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y mi esperanza las islas, y mi brazo pondrán su esperanza. ¿Por qué dice que juzgará a los pueblos? Porque dice la Escritura: el que no tiene ley, pero pecó, con la ley sin la ley perecerá. Todos los que en la ley pecaron, con la ley serán juzgados. Entonces, para que él juzgue, como dice aquí, mi brazo juzgarán a los pueblos. Él, para poder juzgar a los pueblos, tiene que anunciar su palabra. Pero su palabra no era anunciada, sino únicamente desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del Mashiach, únicamente era anunciada al pueblo de Israel. Pero cuando se anuncia la palabra sobre todos los pueblos, entonces ahí sí puede, ahí entra directamente el juicio, como lo menciona la carta a Timoteo, la carta de Pedro, como lo hemos visto en Santiago, el juicio está puesto delante de todos nosotros. Todos los pueblos que no quieran escuchar la voz del Hijo del Hombre y que no atiendan a su palabra, tendrán que ser destruidos, tendrán que ser castigados. Pero esto es algo que a nosotros nos mantendrá en la fe, porque hemos creído a esta Sión. La palabra va dirigida a Sión, a los que guardan sus mandamientos y ponen por obra la palabra del Señor Yeshua. Mis hermanos, estamos un poco atrasados. Trataré de hacer para nuestro regreso un poquito más fluido lo que sigue, porque no estamos en el versículo 5 aproximadamente. Para que podamos terminar un poquito más rápido este capítulo, yo creo que vamos a tener que alargarnos un poquito en la tarde para ver si nos da oportunidad de terminar el capítulo completo, porque todavía falta mucho. O lo explicamos en una manera más ¿cómo se podría decir? Más sintetizado, porque si no, no nos dará tiempo. Entonces, veremos, no sé si quieran ver el capítulo completo. Ustedes me describen aquí en el chat si vemos el capítulo completo, lo vemos en una forma más sintetizada o lo vemos en una forma como lo hemos estado viendo ahorita. Ustedes me describen y aquí ahorita checamos la forma de hacerlo un poquito más un poquito más. Pero te dice mi hermana que más chava también. Ah, de eso lo escribió Richter. Ah, ya. Entonces regresamos dentro de 2 horas para poder seguir la secuencia de este capítulo, que para mí es algo que conforta el alma, que conforta nuestro espíritu, que nos da, como dice, esa consolación, la esperanza de la vida, porque esta ha sido una carta dirigida especialmente para su pueblo, y hasta donde yo entiendo, el pueblo que está escuchando, este es su pueblo, que está entendiendo lo que se está describiendo, mis hermanos. Entonces regresamos dentro de 2 horas, que el Poderoso los bendiga y los guarde, y estén prestos dentro de 2 horas, porque vamos a empezar luego, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces los espero a las 2 de la tarde, hora de México, y sería en 2 horas. Buen provecho para todos mis hermanos que van a ingerir alimentos, y espero que estén dentro de 2 horas. Traten de no retardarse, porque hay unos que llegan un poquito más tarde, a veces unos llegan hasta media hora después. Los esperamos dentro de un ratito, mis hermanos. Buen provecho, que el Pozo los bendiga y los guarde, y los esperamos dentro de un ratito. Shalom, mis hermanos.